al corazón que no se abriera a otro posible dolor. Hace mucho sufrí porque jugué y perdí el amor que había anhelado y me partió el corazón. Me partió mi corazón con cerradura y llave, para que nadie lo moleste, para que no le engañe. Ahora mismo, y aquí tú estás. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Aquí no quiero a nadie. Aquí no quiero a nadie. De la mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Usted ha llamado a Carlos. En estos momentos no estoy disponible. Deja un mensaje después del tono. Gracias. Contéstalo ya. Contigo quiero hablar. Tu orgullo no vas a matar.

Bob Marley nació el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, una pequeña localidad de la parroquia de Saint Anne en Jamaica, y falleció el 11 de mayo de 1981 a los 36 años de edad en Miami, Florida, Estados Unidos. La causa oficial de su muerte fue un melanoma acral lentiginoso, una forma rara y agresiva de cáncer de piel que se le había desarrollado en uno de sus dedos del pie y que se había extendido por todo su cuerpo. A pesar de su temprana muerte, Bob Marley sigue siendo un ícono de la música y la cultura jamaicana, y su legado continúa inspirando a muchas personas en todo el mundo. Marley comenzó su carrera musical en la década de 1960 con la banda The Wailers y más tarde se convirtió en un solista muy exitoso. Es conocido como uno de los artistas más influyentes de la música reggae. Bob Marley fue un defensor del movimiento Rastafari y de la cultura jamaicana. Su música refleja su compromiso con la justicia social, la igualdad y la libertad, y su legado continúa siendo muy influyente en todo el mundo. Vamos a hablar de música.